necesidad de nosotros permanecer. Bueno, hemos dicho que hemos tenido que evitar algunas cosas. Comenzamos hablando con una serie que decía, ¿quién se acuerda del tema original? Porque yo creo que hemos dicho tantas cosas que ya se nos olvidó el tema. A ver, alguien me ayuda con el tema original. ¿Quién se acuerda? Saquen, les permito sacar sus apuntes. No, aquí hay algunos hermanos que llevan récord de todo lo que yo digo. Parecen transcripcionistas de corte. Van escribiendo todo lo que uno dice. A ver. Oye, usted tiene un cuaderno lleno, hermano. No olvídese. Amén. Increíble. Si Dios lo manda para México un día, tiene ahí 10 años de ministerio en esa libreta. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que enfocarnos en algunas cosas y también tenemos que huir. Todavía no hemos dicho el enfoque. Estamos hablando de qué cosas tenemos que huir. ¿Se recuerdan ustedes? Hemos dicho que hay que huir del amor al dinero. Hemos dicho que hay que huir de las pasiones desordenadas. Hay que huir del adulterio y la fornicación. Hay que huir ¿de qué otra cosa? De la idolatría. Hay que huir de la falsa doctrina. Es increíble, le dije la primera noche que hablamos de esto. El Señor nos manda a nosotros a huir de la falsa doctrina. El Señor no pretende que usted se ponga a discutir doctrina con gente que tenga falsa doctrina. Cuando viene a verse, ellos los enredan entre las patas a usted, hasta el más sabio. Yo le hablé a usted de un presbítero famoso, de una organización famosa. Se fue con el Cristo este de Miami y anda diciendo que ese es Jesucristo. Y dije, ¿cómo un hombre, ministro por tanto tiempo, puede volver atrás? La Biblia está llena de gente. Judas vivió, hermano mío, convivió en el ministerio 3 años con el mero Jesús y terminó traicionándolo. Demas era un colaborador de Pablo y al final terminó traicionándolo. En otras palabras, hay que huir de la doctrina falsa. Ok, eso ya lo hablamos y no vamos a volver aquí. Hemos dicho que hay que huir, y aquí es donde estamos, de la infidelidad. La palabra del Señor nos manda a nosotros y nos dice que nosotros podemos ser fieles. Y es fácil para el creyente hasta cierto punto ser fiel, porque el Señor nos ha dado todos los utensilios y todos los elementos para que usted y yo podamos ser fieles. ¿Ok? Aquí estamos. Anoche nosotros mirábamos aquí en 1 de Pedro capítulo 2. No le voy a explicar esto, solamente a leerle dónde estábamos anoche. Amén. Y dice aquí, espero que ya lo tenga. Si no tiene su Biblia, pues usted puede checar en la pared, la hermosa pared. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí estamos. 1 de Pedro capítulo 2. No voy a decir los versículos, ¿verdad? Para que los hermanos que están en China se pierdan. No, después me mandan un email. Me dicen, hermano, no dijo los versículos. Y estábamos perdidos. Qué lamentable. Ok, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice, amados hermanos o amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan, de eso hablábamos anoche, de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Amén. Que se abstengan. Una orden, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, también lo miramos anoche. Dice versículo 1. Por tanto, dice que debemos nosotros, ¿de qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles o de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que lo oyeron? Yo le dije que Dios nos habló en el Antiguo Testamento, habló por ángeles, habló por profeta, y últimamente vino Jesucristo mismo. Amén. Y nosotros tenemos que poner atención. Porque si la palabra dicha por mensajeros, es lo que está diciendo allí, fue firme, cuanto más la palabra dicha por el mero Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, hay advertencia, pero también el Señor nos ha dado los elementos necesarios para nosotros ser fieles. Ok, en el día de hoy entonces vamos a entrar en lo que nosotros tenemos. Segunda de Corintios capítulo 13, y aquí entramos ya en esta noche al tema. Gloria a Dios. Amén. Ya lo tienen. Pero si lo tiene, usted va a leer juntamente conmigo. Y el que no lea me le da un pellizco bien sabroso. Sí, mira que no mueve la boca. Amén. Esto es como la escuelita, hermanos míos. Yo recuerdo en la escuelita primaria, el maestro tenía una regla bien grande y se la rompían el espinazo a los muchachos. Y habían unos maestros que parecían pitchers de grandes ligas, que le pichaban el borrador entre la frente a cualquiera. ¿Se recuerdan ustedes? Ustedes aquí en la escuela aquí no saben de esto, pero aquí está prohibido eso. Amén. Pero en los tiempos míos, oiga bien, el papá llevaba a un muchacho a la escuela y lo inscribía. Le decía al maestro, si se porta mal, me le da 4 palos. Y luego me lo dice para yo darle 8 más cuando llegue a la casa. No había vuelta. Ok, ya lo tienen. Lea la palabra. ¿Qué dice? Porque aunque, oiga bien, aunque, está hablando de Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, oiga bien, Cristo dice allí fue crucificado. ¿Por qué dice que fue crucificado en debilidad? Obviamente, si usted ha leído la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que Jesucristo, siendo Dios en naturaleza, se hizo hombre. Que Jesucristo prácticamente era débil en su humanidad. Varias veces hemos predicado aquí, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, ante la tumba de Lázaro lloró. Dice en el mismo libro de Hebreos que en los días de su carne Jesucristo clamaba con gran clamor y lágrimas. Jesucristo lloró. Siendo Dios, la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre. Filipenses dice que siendo igual a Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo chiquito siendo hombre. Salmo 8 dice que es el hombre para que tú le visites y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. Aunque se está refiriendo a la raza humana, se está refiriendo también, porque la Biblia lo interpreta, a ese que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo. Lo vemos coronado en gloria, dice la Biblia en otra parte. Hablando de la humillación, la humanidad y la debilidad de Cristo. Ok, entonces aquí está diciendo, oiga bien, aquí nos quiere decir la palabra del Señor que de la manera en que Cristo fue victorioso siendo hombre, nosotros por estar en Cristo podemos ser victoriosos de la misma manera. Varias veces la Biblia dice que Él fue tentado en todo y de la misma manera puede socorrer a los que caen en tentación. Vamos a leer el versículo, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Lea. Aunque fue, dice, crucificado en debilidad. Cuando dije la palabra débil, estoy hablando en humanidad. ¿Ok? En humanidad. Cristo fue crucificado en humanidad. Y luego dice aquí, vive por el poder de Dios. ¿Por qué dice que vive por el poder de Dios? Allá en el libro, bueno, vamos a leer eso, porque yo no se lo voy a decir de memoria. Esto no está allí. Así que va a tener que buscar sus mataburros. Digo su Biblia. Acuérdense que mataburros decimos en el país nuestro los diccionarios. Grande. Ok. ¿Ya lo tiene por ahí? ¿Dónde? A esta altura debíamos de saberlo. No, no se crean. Colosenses. Gloria a Dios. No vamos a leer Colosenses, vamos a leer Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 1. Amén. Vamos a ver el versículo, vamos a leer desde el versículo 16. Efesios. capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? No ceso de dar gracia por vosotros, obviamente a Dios, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oiga bien, el poder de la fuerza de Dios es lo que está diciendo. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole la diestra en los lugares celestiales. Oiga bien, ahí lo que está diciendo es, confirmando lo que aquí dice, que tenemos proyectado allí en Corintios. Aquí dice que el poder de Dios obró en Cristo cuando estaba muerto. Y es el poder de Dios que obró en Cristo, que estaba muerto, el cual obró para resurrección y le resucitó. Ok, oiga esto, que esto es importante. Hermano, si usted se pierde esta parte, se va a perder todo lo que vamos a decir en esta noche. Lea ahora Corintios, ahí está proyectado. Porque aunque fue crucificado, aunque Cristo fue muerto, aunque Cristo murió, hay algunos que dicen que Cristo se desmayó en la cruz, mentira. Otros dicen que no, que Cristo no murió. Oiga bien, murió y bien muerto. Cristo murió, fue crucificado y fue sepultado. Murió en debilidad, murió como hombre, pero por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, es que dice allí, vive, por el poder de Dios. Pues también, oiga esto, pues también, ¿qué cosa? Nosotros, note usted, aquí Cristo, aquí está diciendo que usted y yo, al igual que Cristo, de la misma manera que Cristo como hombre murió, pero por el poder de Dios se levantó, lea, de la misma manera nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Yo quiero que ahora usted note esta expresión. Vamos a ver, déjeme borrar aquí esto y vamos a comenzar otra vez. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, Cristo fue crucificado en debilidad. Aquí el apóstol, iglesia, está haciendo una comparación entre Cristo como hombre y usted y yo como hombre. En el Cristo débil que murió, que hicieron con él lo que quisieron, en usted que también es débil. Por eso la Biblia dice, por eso usted y yo podemos ser fieles. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Si Cristo es victorioso, yo, usted, nosotros podemos tener la misma victoria. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien, vamos a ver el versículo otra vez. Vamos a exprimir esto. Cristo fue, ¿qué cosa dijimos? Crucificado en debilidad, pero aunque fue crucificado, vive. ¿Quién le hace vivir? ¿Quién le hizo vivir? El poder de Dios. Y el poder de Dios se llama la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, note usted la comparación. Pues también, aquí está la palabra, también. La palabra también aquí significa de igual manera. De la misma forma, igualmente. Ahora, si usted no cree esta palabra, usted está tronado. Si usted no cree que la Biblia, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ese amén no convenció, hermano, ni al ángel, ni al cielo, ni al diablo tampoco. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora levante la Biblia si la trajo. Yo levanto mi computadora. Gloria a Dios. Y diga, yo creo en tu palabra, Dios. Y no se la voy a leer como allá en la otra iglesia. Ahora vamos a leer la palabra. Voy a leer. No. No con poesía, pero sí diga, levante la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. Yo esto. Ok, déjala ahí. Si Cristo dice esta palabra, que he dicho que creo en ella. Sí, a ver, sí, bueno, por lo menos ayúdele a levantar al otro. Eso. Ok. Oh, ya yo estoy descubriendo que había más gente desbibliada aquí. Ok. Si Cristo dice en esta palabra que Él fue débil, pero por el poder de Dios se hizo victorioso y es victorioso. Y dice que de igual manera, de la misma manera, yo en Él puedo tener el poder de Dios. Yo lo creo. ¿Lo creo o no lo creo? Ok, baja el libro. Que hay de todo, hermano. Ok. ¿Se entendió? Ahora, mi pregunta es, y no me voy a salir de aquí hasta que no esté convencido de que le he rajado la cabeza con un hachazo. ¿Cuántos de ustedes creen lo que están leyendo? Porque, mire, yo puedo durar aquí 10,000 años explicándole esto. Y si no lo entiende, si no se le mete entre ceja y ceja, si no se le mete en la cabeza, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Usted tiene que salir de aquí sabiendo que hay una promesa. Y que si usted está en Cristo, Cristo fue crucificado y se levantó de los muertos por el poder de Dios. Y dice, de igual manera, esa es la palabra clave. También ustedes, también yo que soy débil, también yo que no puedo, también yo que estoy en la tierra, también yo que soy débil. Léalo otra vez el versículo. Ese versículo se va a convertir en un puñal para romper corazones. Léalo, read. Aunque Cristo fue, no dice Cristo, pero el único que fue crucificado allí es Cristo. Aunque fue crucificado en debilidad, entiéndase en humanidad, vive, Él vive, Jesús vive y está sentado a la derecha del Padre por el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Él vive por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave aquí? Que el Espíritu Santo se le ha regalado a usted. El mismo poder de Dios que actúa en Cristo es el mismo poder que actúa en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Oh, pero si ustedes no lo creen, yo se lo voy a leer ahora. Todavía no he cerrado mi Biblia. Aquí está, otra vez vuelvo a Colosenses. ¿Qué Colosenses? Ay, eso ustedes me ayudan. Que cuando a uno se le fija una palabra, o sea, así mismo cuando se le fija a usted una falsa doctrina o una duda, arránquese eso. ¿Por qué? ¿Ya lo tienen? ¿Lo estamos leyendo? Ok, vámonos. Dice el versículo 19. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la fuerza de Dios, el poder de la fuerza de Dios, es el Espíritu Santo, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de Dios operó en Cristo y le levantó de los muertos. Y dice allí que le sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. capítulo 2, versículo 1. Y él, ¿qué dice? Les dio, os dio vida a vosotros. Porque él murió y se levantó y tiene poder a los que creen, a ustedes, a nosotros. También nos dio vida. Por eso el que está en Cristo anda en vida. Por eso Romanos dice que el que está en Cristo pasó de muerte a vida. Ha resucitado. Bendito el nombre de Dios. Andamos en una vida nueva y aunque usted se muera físicamente, resucitará. Y Corintios 15 dice que de la misma manera que Cristo resucitó de los muertos, los que creen en Cristo también resucitarán. Esta es la promesa. Hay victoria. ¿Cuál es el problema? Tres o cuatro gente no quiere creer esto. Si usted no lo cree, sorry. Pero yo no lo entiendo. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted está llamado a entender nada? Yo tampoco lo entiendo. Pablo dice en Corintios, se preguntarán ustedes cómo resucitarán los muertos. Y Pablo dice, bueno, dice, así como se siembra un grano de frijoles y se cosecha una mata que es completamente diferente al grano que se sembró, así mismo la resurrección. Ay, qué simple, Pablo. Qué bueno me lo explicaste, Pablo. ¿De qué otra manera quiere que se lo explique? Si no hay manera para explicar y entender esto. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Alguien me llamó a la radio en estos días. Yo no recuerdo qué fue lo que me dijeron. Pero me hicieron una pregunta muy importante. No sé si fue que me preguntaron que si yo creía que no sé qué cosa. Ciencia, psicología, ya o no recuerdo ya. Algo de eso me recuerdo que escuché. Lo que sí me recuerdo fue la respuesta que le di a esta persona. Le dije, ¿sabes qué? La Biblia, lo que el hombre diga no es lo importante. El hombre se equivoca, no conoce todas las cosas. Pero lo que Dios dice, aunque no se pueda demostrar, y hay cosas que Dios ha dicho que no son científicas porque no son demostrables. Le he dicho muchas veces que algo es científico cuando usted lo puede demostrar. Y hay cosas que no se pueden demostrar. Por lo tanto, no son científicas. Pero yo le dije a esta persona, yo creo en lo que Dios ha dicho. Y cuando yo creo en lo que Dios ha dicho, aunque puede tener fundamento de ciencia lo que Dios ha dicho, al no poderlo demostrar, se convierte en un dogma de fe. Lo que Dios ha dicho, aunque no se demuestre, porque Dios lo dijo, usted lo cree y ya es fe. La fe no es demostrable. Y si la fe no es demostrable, si la fe fuera demostrable, entonces fuera ciencia. Ciencia es lo que usted pueda demostrar. Yo le he dicho varias veces, la ley de la gravedad se puede demostrar. Todo lo que sube tiene que bajar, dice la ley de gravedad. Mira, ahí está, eso es ciencia. Cada vez que yo tiro algo, baja. Eso demuestra. Y mil veces lo hago, mil veces va a ocurrir. Eso es ciencia. Pero las cosas que no son demostrables, pero que Dios ha dicho, ya no es ciencia, es fe. Amén. La resurrección de los muertos, ¿cómo se la van a demostrar a usted? Vamos a meter a los muertos en un laboratorio para resucitarlos, no se puede. Por lo tanto, es un dogma de fe. Ahora dirá usted, ¿cómo puedo yo entonces creer que es cierto? Jesús dijo, bien sencillo, mátenme a mí y si me levanto, esto funciona. Y lo mataron y al tercer día se levantó, entonces funciona. Y Jesús dijo, de la misma manera, por eso, oiga bien, si Jesús, no, Pablo dice que si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, vana fuera nuestra fe, porque estaríamos creyendo a un Cristo muerto. Pero Jesús dijo, de la manera que yo me morí y me levanté, de la misma manera lo voy a levantar a ustedes. Si yo me muero y me levanto, yo también puedo levantarlo a ustedes. Se murió, se levantó. Y antes que eso, resucitó a Lázaro para demostrar que sí podía, que no solamente podía levantarse él, podía levantar a otros. La muerte, la resurrección de Lázaro, la muerte de Lázaro fue a propósito que el Señor permitió que se muriera. Acuérdese que le dijeron, está enfermo, dijo, no vamos todavía, para que crean. Y se quedó todavía un día más. Y se murió. Y cuando llegó, cuando ya supo que se murió, dijo, vamos, porque nuestros amigos duermen. Sabía que estaba muerto. Cuando llegó le dijeron, Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Le dijo, mujer, yo soy la resurrección y la vida. Aquella se fue con su tema doctrinal. Sí, Señor, ya sabes tu mensaje. Que en el día postrero en ti tenemos vida. Y que todos los muertos se levantarán en el último día. Sabía doctrina la muchacha porque Jesús se la había enseñado. Pero Jesús no estaba refiriéndose a la doctrina venidera, sino en la demostración ahora. Le dijo, no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. Y dijo, oiga bien, cuando oró, dijo, Padre, gracias que me oye. Y dijo, no, y le dijo en secretito casi a Dios, no lo estoy diciendo porque no crea, sino para que yo oiga. Gracias porque me oye. Y diciendo eso, llamó a Lázaro que se levantara. Y cuando ese muerto, estando 3 días, 4 días ya de muerto, y esperó 4 días a propósito, porque en la ley judía alguien estaba realmente, automáticamente en corrupción. La gente se comenzaba a podrir después del tercer día. Cristo se levantó al tercer día, porque la Biblia había dicho, no miraría corrupción, que no se pudriría. Pero ya el muerto a los 4 días comenzaba a heder. Entonces Jesús no esperó al tercer día, sino al cuarto para que miraran que estaba podrido. Amén. Porque hay gente que dice, no, se pudo levantar, pero todavía estaba entero. Para demostrar a todos los muertos podridos. Porque recuérdese que hasta ahora la hija de Jairo no estaba podrida. Se murió. El hijo de la viuda de Naín murió, pero no estaba podrido, estaban recién muertos. Pero Lázaro, Jesús dijo, no, voy a dejar que se pudra. Y cuando la misma hermana dijo, Señor, ¿por cómo voy a quitar la piedra? Se va a apestar todo esto. Y de 4 días ya hiede. Pero bueno, que salga la peste para que todo el mundo sepa que yo soy la resurrección y la vida. Y aunque esté podrido, lo levanto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito Dios. Ese es el Dios que servimos y ese es el que está por su espíritu dentro de usted. Ahora lea la Biblia. ¡Ay, amárrenme! Yo como... La Biblia. Nadie le explica la Biblia como yo se la explico a usted. La Biblia. ¿Se da cuenta? Aquí nadie se me duerme. Y el que me duerme yo lo coscorroneo aquí. ¿Está listo? Chacho, esa Biblia está pintada. Parece el arbolito de Navidad esa cosa. Ahí vamos. Se la voy a leer otra vez. Por última vez. ¿Van a creer o no van a creer? Ese amén está más chueco que un rosal que tiene mi esposa. A ver, ¿van a creer o no van a creer? Allá atrás, ¿van a creer o no van a creer? Y ustedes, niños, ¿van a creer o no van a creer? Sí, uno se lo dijo a mí. Ok, ahí vamos. Aunque los niños no crean, yo creo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive. Aquí estamos diciendo que no importa la debilidad suya. Porque Cristo también fue hombre y fue débil. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él, por el poder de Dios. Ok, párele allí. Oiga bien, Cristo vive por el poder de Dios. Nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder. Yo quiero que ahora usted analice conmigo esto. Vamos a mirar el versículo ahora así. Ya lo miramos así. Vamos a mirarlo así. Esta es la otra parte que quiero que ustedes miren. Cristo fue levantado de los muertos por el poder de Dios. Nosotros viviremos con Él por el poder de Dios. Si no tenemos el poder de Dios en nosotros, es muy difícil permanecer en Él. Eso es lo que está diciendo. Por eso la Biblia dice, y parte de la fidelidad es, no entristezcas el Espíritu Santo. Usted no puede dedicarse a hacer actividades que anule o bloquee el poder de Dios en su vida. Porque si usted lo hace, no va a poder permanecer en el Señor. No va a poder permanecer. Va a estar bloqueado completamente del Señor. Va a estar lejos del Señor. Tendrá conocimiento del Señor, pero no estará en el Señor. Amén. Ahora, mira ahora el versículo 5. Aquí viene la responsabilidad. Agárrese, porque aquí, hermano, van a saltar cáscara ahorita. ¿Qué dice? Examínate a ti mismo si está en la fe. Examínate. ¿Cómo yo me examino si permanezco en la fe? Si soy fiel. Fe y fidelidad es lo mismo. Creer, fidelidad, permanecer en la doctrina es la misma palabra, es lo mismo. Si usted no es fiel, usted no permanece. Si usted no es fiel, usted no está en el Señor. Usted puede estar sentado en una iglesia. Usted puede tener su nombre escrito en el libro de miembros, quizás no lo han pescado para que le pongan cuatro palos por la cabeza en la junta de la iglesia. Pero y quizás usted se ha escapado y nadie lo ha descubierto en lo que usted anda. Pero usted mismo, en el fondo de su corazón, usted sabe si es fiel o no es. Y si usted no es fiel, vamos a ver, porque mire usted, estos son parte de dos versículos, uno detrás del otro, es parte del mismo discurso, es parte de la misma revelación. Amén. Oiga bien, nosotros vamos a vivimos con Él, nosotros vivimos con Cristo, viviremos con Él por medio del poder de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos examinarnos y saber si estamos en la fe? Bien sencillo. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos probamos a nosotros mismos? Bien sencillo, hermano mío. Usted no se prueba a usted mismo por lo que usted siente. Usted se prueba a usted mismo por lo que Dios ha dicho. A mí me importa un cacahuate lo que usted diga. Ay, hermano, oh, cuánto amo a Cristo. Y eche todas las lágrimas que quiera, hermano. Báñese con los... Y todo, y no hay problema. Diga lo que usted quiera. Pero si usted no camina en la fe, caminar en la fe es caminar en la palabra. Amén. Usted se prueba a usted mismo. Cuando usted está piloteando un avión, hay una cosa bien, un trick. Usted tiene la brújula magnética. Ese es el instrumento más importante que usted tiene allí, esa brújula. Pero hay algo que se llama el head indicator, que está frente al timón, que también es una brújula. Como usted no tiene que, para estar mirando la brújula constantemente, eso está allí. Pero eso se maneja con un aparato que tiene el avión adentro. El asunto es que cada 15 o 20 minutos, cada hora, usted cuando va volando, si dice 320 grados, usted mira el head indicator y ahí va, 320 grados. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente a la hora que usted va volando, a los 45 minutos, a la media hora, dependiendo del avión, eso se va desviando. Cuando viene a ver, usted va 320 grados, pero ya usted se salió 20 grados, 5 grados. Entonces, cada 10 minutos, constantemente, usted tiene que estar checando la brújula y checando el indicator este, y lo pone otra vez. Ese es un jueguito de todo el vuelo. Porque si usted se lleva de esto, cuando viene a ver, usted está muy bien y se pierde. Yo recuerdo que un día iba para San Antonio y voy a volar con mi GPS. Llevo el GPS. El GPS tiene una antena que transmite, agarra los satélites de weather, del mal tiempo. Me dice si hay una tormenta, dónde está la tormenta qué, y el viento cómo está. Y llevo el GPS. Y se me ocurre, y pongo la antena de esto, un aparato, lo pongo cerca de la brújula. Yo no sabía que eso tenía imán. Y yo despego el avión y hago así y arranco. Cuando estoy saliendo ya del aeropuerto, que ya me estoy enfocando al oeste, cuando checo la brújula, el heading que iba a llevar era 252. Heading 252 al oeste. Y yo pongo el head indicator, me dice 252. Pero miro la brújula me dice 125. Y yo, ¿qué está pasando? Como siempre, usted confía en la brújula. Pongo el head indicator con la brújula. Pero yo estoy mirando, digo, oye, pues yo voy para el oeste. Y el avión me está diciendo que yo voy para el este. Me dio como 3 o 4 minutos para yo. Estaba confundido. Yo, oye, yo sé que voy para el oeste, porque yo conozco el ambiente. Pero esto me está diciendo que voy al revés. Y ahí se me prendió el foco. Digo, yo, esta es la antena esta que puse aquí cerca. Déjame moverle. Cuando la moví, la brújula hizo así. Digo yo, Señor, reprenda al diablo. Cogí y escondí la antena por allá en un rincón donde no afectara la brújula. Así mismo es esto. La brújula suya es ese libro que usted tiene en la mano. Gloria a Dios. El head indicator es mi mente, el pastor que lo va guiando, su pensamiento, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero si el head indicator ya sea su ministro, su pastor, su conciencia, su mente, su pensamiento, no está de acuerdo al libro, si su conducta no está de acuerdo al libro, usted se salió del camino, está fuera de la fe. Aunque cante alabaré y aleluya, y aunque hayan 4 head indicators, 4 ministros que le digan que usted está bien, la brújula que él tiene en la mano le dice que está mal. ¿Se entendió el ejemplito de este del avión? ¿Me sigue? Yo iba bien, pero el instrumento decía que iba mal. O uno de los instrumentos, porque se había salido por el campo magnético que hizo la antena. ¿Gare o no gare? Vamos a ver ahora. Después de este ejemplo, va a entender el versículo bien fácil. ¿Qué dice? Lea ya. Hay gente que a mí me dice, no me gusta ir a esa iglesia porque el pastor cuenta muchos cuentos. Si yo no le cuento estos cuentos, no va a entender el versículo. Son ilustraciones de la vida real para que entienda. Ok, se lo vamos a poner en términos de aviación. ¿Qué dice? Examina tu indicador. ¿Cuál es el indicador suyo? Su mente, su percepción, su conciencia. Yo también soy un indicador. Yo aquí soy un head indicator. Yo le estoy diciendo constantemente el rumbo. Hay pastores que le encanta estar diciendo el rumbo a la gente, pero el rumbo que están marcando no está de acuerdo a la Biblia, que es la verdadera brújula. Y lo van guiando por un camino que no deben de andar caminando. Y allá van todo el mundo como chivito ciego, cayendo al hoyo, porque un siempre. Lo va indicando. Amén. ¿Cuántos tienen la brújula aquí? No les oigo. Levanten la brújula. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo para que lo guíe a esa verdad? El que cree en mí, como dice las Escrituras, dice el Señor. Amén. Yo y mi Padre iremos y haremos morada en él. Y también el Señor habló del Espíritu que viviría en aquellos que creyesen en su palabra. Jesús dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, ahí va. ¿Se entendió? Ok. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la ruta que debían de estar caminando. ¿Cuántos de ustedes, ay, para qué hago esta pregunta? ¿Cuántos de ustedes están seguros, conscientes de que están caminando en la ruta correcta? Otra vez. ¿Cuántos de ustedes? Muchachos, ¿cuántos de ustedes han llegado a la convicción en su vida espiritual de que están caminando en la ruta correcta? No le oí. A ver, van a decir amén. Todos los que estén convencidos que están caminando en la ruta correcta. A la una, a las dos, los que estén convencidos. Y Dios va a estar, espérate, y Dios va a estar escuchando ese amén. Y va a responder por ese amén. A la una, a las dos y a las tres. Entre los dientes vio uno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, no solamente dice que se examine. También dice que debe de probarse. Hay que probarse si usted está en la fe. Gloria a Dios. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Dice, ¿o acaso no se da usted cuenta que Jesucristo vive en usted? Vaya, gloria. Amén. ¿O acaso no se está dando cuenta que el director de la orquesta está aquí adentro? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que alguien que en realidad, en verdad, tiene a Jesucristo, no anda perdido. No anda fuera de ruta. No anda guessing, pensando, ¿estaré bien? No. Nos estamos entendiendo. Digo, nos estamos entendiendo. Lea. Dice, vosotros mismos, o no sabéis, o no conocen, que vosotros mismos, que Jesucristo está en, no solamente está en Dios, no solamente está en el cielo, está en nosotros, a menos que usted sea, lea. Oiga bien, esto está fortísimo lo que aquí dice. ¿Cuánto están entendiendo la Biblia? Yo le dije que aquí yo quiero ser como Esdras. Yo le voy a leer el libro y se lo voy a explicar. Y eso, cuando hacemos esto le va a remover las tripas a cuatro. ¿Cuántos de ustedes saben, están entendiendo este asuntito? Oiga lo que aquí dice. A menos que usted sea un reprobado. A menos que usted esté junto con los desechados. Hermano, ¿y cómo yo sé si yo soy un reprobado? ¿Cómo yo sé si perdí la ruta? Vamos a ver. Oiga bien, ok. A menos que usted sea un reprobado. Jesucristo, si usted no está reprobado, está en usted. Si Jesucristo está en usted, cuando usted se examina, cuando usted se prueba, usted conoce que va caminando en el camino correcto. Si Jesucristo está en usted, entonces el poder de Dios hace que usted viva con Él. ¿Se dan cuenta? Esto es una cadena. Ahora, si usted no está en la fe, si usted no está caminando en el camino, no puede decir que Jesucristo está con usted o está en usted. Léalo ahí, ahí está. Jesucristo está en mí a menos que yo sea un reprobado. Punto. ¿Cómo yo sé que yo no soy un reprobado si estoy caminando en el camino? Ahora, el que usted sea un reprobado en el día de hoy, ¿significa que tiene que ser un reprobado para siempre? No. Arrepiéntase y vuelve al camino y Jesucristo vuelve a tener comunión con usted. Pero en tanto y en cuanto usted esté fuera, hay un divorcio entre Jesucristo y usted. ¿De acuerdo? Si a usted se le daña la brújula, brother, olvídese. Usted volando se le daña la brújula, ya no sabe para dónde vas. Y ay de usted si se mete en una nube. Usted está perdido. No sabe para dónde va. Sin brújula, no sabe para dónde va. No sabe dónde va a terminar. Puede ser el mejor aviador, el mejor piloto, la mejor. ¡Oh, qué bárbaro! Sin brújula, en el mar. Bueno, en el mar es más fácil si usted es marinero. Porque si usted es marinero, con el sol, puede navegar con el sol. Y también si es piloto en una noche estrellada y se conoce el círculo de la luna, las estrellas, usted puede guiarse. Pero en una noche nublada donde no hay estrellas, y en una noche fresca, abierta, usted sabe pues, dónde están los planetas. Y si conoce las estrellas, la osa menor y la estrella polar siempre marca el norte. Ya sabe dónde está el norte, ya más o menos se orienta. Pero en una noche nublada entre una nube sin brújula, usted es hombre muerto. Sin Cristo en su corazón, sin el Espíritu Santo que le guíe. Por eso es peligroso, hermano, andar practicando el pecado. Usted que se dedica, hay gente, hermano, que se juegan con el pecado. Dice, no, pero un tantito. Y lo que hace es que su corazón se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, se entristece dentro de su corazón. No hay una guianza clara. No hay una reprensión clara. Amén. Y cuando eso ocurre, pues usted está perdido creyendo que va caminando en lo correcto. ¿Nos entendimos? Gloria a Dios. Vamos a ver el último versículo que voy a leer en esta noche. Ya no hay muchos amenes, como que ya se están sufriendo los hermanos. Romanos 8. ¿Qué dice ahí? No les oigo. A ver. Todo el que tenga hambre, lea. Y el que no tenga mucho más, lea. ¿Qué dice? Ese porque está más chueco ahí. ¿Por qué no? A ver, con fuerza. ¡Por! Porque los que son de la carne practican. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Los que piensan en las cosas de la carne, oiga bien, hay una batalla en su mente, en su pensamiento. Mil y una ocasión yo le he dicho a usted que el diablo va a tratar y trata de hacer guerra en su mente. Y si usted se pone a dedicarse a pensar en las cosas de la carne, terminará practicándolas tarde o temprano. Ok, vamos a ver otro versículo aquí mismo. Versículo 8. Dice aquí: y los que viven según la carne, oiga esto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, mas ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En Corintios nosotros hablábamos de que por el poder de Dios en nosotros podíamos vivir una vida resucitada. ¿De acuerdo? La diferencia es el poder de Dios en nosotros, que nos hace, es lo que planta, lo que hace que Jesucristo viva en nuestra vida. Poder de Dios. Ok. Número 2. Si usted anota aquí, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Usted no va a andar en los dardos que su mente, su pensamiento le va a recibir. No va a vivir en la carne si el Espíritu de Dios mora, vive en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga esto, vamos a analizar esto. Si el Espíritu de Dios vive en usted, el diablo va a lanzar dardos y su mente va a pensar cosas chuecas, pero usted no se va a dedicar a hacerla. ¿Sabe por qué no? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y usted sabe que inmediatamente comienza a pensar cosas chuecas. El Espíritu Santo comienza a reprenderle. Comienza a guiarle. Comienza a cachetearlo desde adentro. Comienza a hacer la vida pesada. Y cuando usted se pone medio rebeldón, entonces usted llega y el pastor esa mera noche le da una, y aunque uno no sepa, le pone una tranquiza. Es el Espíritu Santo. A veces usted nota que uno está hablando y se sale del tema. Y usted dice: el hermano votó el tema. Cuando yo estoy hablando de algo y voto el tema, yo sé que le estoy pegando a alguien. Yo sé que a alguien, hermano, le estoy quitando el cuero. No sé a quién, ni me interesa saber a quién, para no tener culpa. Amén. Pero no olvides, si Dios quiere usarme para descuerarlo a usted, así, despellejarlo a usted, yo a mí tranquilo. I don't care, yo estoy cumpliendo mi ministerio. Pero yo me siento mal, a mí me importa un pepino que usted se sienta mal. No voy a visitar más la iglesia. A mí que me importa. Amén. ¿Qué? Ese es su problema. Voy a pagar el radio. Mil y uno me lo han apagado. Le voy a dar una pedrada. Lo meten preso. Esto no es un asunto de caerle bien a nadie, ni caerle bien a usted, ni a nada. Punto. Esto es un asunto espiritual. Esto es un asunto de que hay que cumplir un ministerio para que usted se salve. Period, punto, y se acabó. Y si usted se pierde, de nada le vale haber nacido. Este es el punto. Ahora bien, oiga bien. Si el Espíritu Santo, ¿de cuánto de ustedes mora el Espíritu Santo dentro? Dice que si usted no tiene el Espíritu Santo dentro, usted no es de Cristo, sencillamente. Todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿fui bautizado con el Espíritu Santo? No, estas son otras 500. Bautismo en el Espíritu Santo es una cosa, fruto del Espíritu Santo es otra, ministerio y dones del Espíritu Santo es otra. Sello del Espíritu Santo cuando usted viene a Jesucristo. Pero si usted está en Cristo, tiene que tener el Espíritu Santo dentro. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ahora, hay gente, hermanos míos, que son carnales, que todo el tiempo están en la carne. y están en las iglesias y son buena gente, son buenas personas, amables, amigables, pero todo el tiempo están en la carne. Esa gente no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo adentro. Son amigos nuestros que lo confundimos con hermanos. Tenga usted cuidado que usted le llama hermano. Hermano por aquí, los hermanos católicos, ¿quién dijo que los católicos son hermanos de nosotros? Pues le decimos los hermanos mormones, ¿quién ha dicho que son hermanos? Amén. Hermano es suyo, si usted es hijo de Dios, dice a los que le recibieron, se le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes recibieron al Señor? Bueno, si usted le ha recibido, dije, ¿cuántos lo recibieron? Si usted le ha recibido, usted es hijo de Dios. Entonces, el que está a su lado, que también le recibió, que también es hijo del mismo padre, entonces es hermano suyo. El que no ha recibido al Señor no puede ser su hermano porque no es hijo de su padre. Yo solamente le digo hermano a quien es hijo de mi padre o de mi madre. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Así que no le diga hermano a nadie que no comparta su fe. Pero que él dice que es hermano, puede decir hermano que me hace a mi abuelito, y porque diga que es mi abuelito, yo lo voy a decir abuelo. Lea el versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuándo? Usted sabe que no tiene el todo aquel que tiene adentro el Espíritu de Cristo vive en Cristo, vive para Cristo, camina en el camino de Cristo y es de Cristo, porque tiene el Espíritu de Cristo, se demuestra en su caminar que es de Cristo. Amén. Por eso váyase a cualquier iglesia de la denominación que sea, montón de gente pecadores haciendo mil y una atrocidad. Cantan aleluya, dicen que son de Cristo, no lo son. ¿Por qué? Porque no viven como Cristo, no se someten a las palabras del Señor y no son de Cristo. Period, punto. No son del Señor. ¿Cuántos de ustedes son del Señor aquí? Ojalá que así sea. Amén. Ahora bien, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? Oiga bien, mira ya el versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne. Si alguno vive según la carne, si yo tengo el Espíritu de Cristo, voy a vivir conforme el Espíritu de Cristo. Si alguien vive según la carne, vive según la carne, no tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, yo quiero que usted note la palabra clave aquí es. Aquí dice, si alguno vive según la carne. Yo quiero que usted note la palabra clave aquí es vivir. Hay cristianos que visitan la carne alguna vez. Una cosa es visitar la carne y otra cosa es vivir la carne. ¿Están entendiendo la diferencia? Dice, mas vosotros no vivir según la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué es vivir según la carne? Agarrar una obra carnal y usted vivir en ella, practicarla. Gálatas 5 nos habla de cuáles son las obras carnales. Amén. ¿Cuáles son las obras carnales? Envidia, borrachera, orgía, herejía, fornicación, pleitos, maledicencia. Por ahí en Colosenses hay otra lista. Entonces, cuando una gente, por ejemplo, si usted es un enojón, que no se le puede decir nada y todo el tiempo está enojado, perdóneme, usted no es de Cristo. Usted es un cascarrabia. Usted no es de Cristo. Yo me puedo enojar, hermano, y me enojo. He enojado a veces, pero yo no soy un enojón. Aunque parezca que estoy enojado y tengo la cara fea como si estuviera enojado, no lo estoy. Pero hay gente, hermano, que son enojones, que ni le toque. Cuando llegan de la casa del trabajo, hermanos míos, los niños parecen, hermanos, cucarachitos. Se esconden, están así. Llegó papá, oye el carro. Está todo el mundo asustado. La mujer está asustada, temblando. Porque aquel llega tirando la mesa, botando silla, haciendo. Pero si usted es así, usted no es de Cristo. Porque usted es un carnal. Usted vive en la carne. ¿De acuerdo? Alguien que le guste el vino es un mentiroso. No es de Cristo. Dice que los mentirosos son hijos del diablo. Y que cuando hablan, hablan conforme a su papá. ¿De qué se ríen? ¿Es verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Cuando él habla de sí mismo, habla mentira. Entonces, si usted es mentiroso, usted es del diablo. Entonces, un cristiano en la iglesia que sea mentiroso es un satánico, hijo de su papá, que está infiltrado en la iglesia. Y a mí me importa que el pastor suyo le haya dicho que se pueden decir mentiritas grises, mentiras piadosas. Si el diablo es piadoso, entonces se puede decir mentira piadosa. Es como la gente que dice, no, yo nada más practico la magia blanca. Lo que la magia blanca es de Dios, la magia negra es del diablo. Toda magia viene del diablo, o sea, blanca, verde, roja, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si usted vive conforme la carne, conforme a sus pasiones, usted no es de Cristo. Usted se vestirá como cristiano, caminará parecido a un cristiano, usará la Biblia de los cristianos y aún el vocabulario de los cristianos, aún los clichés que dicen los cristianos, y ofrendará y diezmará como lo hacen los cristianos, pero usted no es cristiano. Wow. Tú entendés. ¿Tú entendés mí? Ok. Ahora, si usted vive, oiga, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, usted no va a vivir conforme a la carne. Este hermano, más claro de ahí no canta un gallo. A mí no me venga usted con que es que yo soy débil, hermano. Usted es un carnal. Y usted no se ha crucificado todavía. Usted no se ha muerto. No se quiere morir para que Cristo le resucite. Si usted, oiga bien, si el Espíritu de Dios vive en usted, hermano, usted cosechará el fruto espiritual, el fruto del Espíritu. Usted vivirá conforme al fruto del Espíritu. Usted va a cosechar, se va a mirar. Puede ser que el fruto se mire medio verdoso, pero hay fruto. Así medio agrio todavía, pero es fruto. Amén. ¿Alguna esperanza hay de que la otra cosecha venga mejor? No tendrá un fruto muy abundante porque la primera cosecha de la matita no es buena. Pero esa la tomamos y la tumbamos y al año que viene dará mejor. Y el otro año mejor. Y el otro año mejor. Irá mejorando cada año. Así es, pero se va a ver. Pero un creyente, hermano, se lo voy a poner así como decimos nosotros en mi tierra, aplatanado. En mi tierra se da mucho el plátano. Y como se da demasiado el plátano, hermano, no se usa tortilla, se come plátano macho hervido. Qué cosa más horrible. Cuando se le añuga esa cosa aquí, no baja. Ni con agua lo baja, ok. Esa es la tortilla de allá de la tierra de nosotros. Un plátano macho hervido. Pero no un plátano, hermano, del tamaño del brazo mío. Horrible esa cosa. ¿Quién se quiere comer eso? En Honduras también. ¿Te acuerdas? Con aceitito, ni aceite, ni para aceite había. Con pura agua. Eso de tortilla, eso para olvidar de pan, ¿cuándo? Ok. No, y cuando había una yuquita, un gamotito, eso. Estábamos de fiesta, ¿verdad? De nivel de calle, sí. Ahora, una mata de aguacate. Venía el tiempo de aguacate. Estoy predicando, hermano Galvez. Tenía una mata de aguacate en el patio. No 200 aguacates, un aguacate grande. No de eso de California flaco. no sirve, no, aguacate de verdad. Entonces tú agarras los plátanos y con un aguacate te comí un plátano o dos plátanos de eso y ya tú más o menos le ibas un aceitito y una salecita. ¿De qué estás hablando? Entonces, si usted vive conforme, que no vino ahí esta noche, hace falta. ¡Ay! Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora dentro de usted, la carne vendrá a visitarlo. Deseo de hacer cosas, el mundo siempre va a estar tirándole dardo. Pero porque el Espíritu de Dios mora en usted, usted no va a vivir conforme a eso. Pensará en un momento hacerlo. Amén. Yo a veces el pie va a querer como resbalarse, como que. Pero al final, se abstendrá. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Ahora, habrá un momento, algunos cristianos comenzando, un día la carne le dará un resbalón y se caen. Puede dar un resbalón, pero hermano, bien que se cae, inmediatamente se levanta, confiesa, se aparta y aprende su lección. Y cuando vuelve otra vez a la misma tentación, dice, no, ya te conozco. Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Y el Espíritu de Dios es el que le hace levantarse a usted. Ahora mire usted, si el Espíritu de Dios está en usted, si el Espíritu de Dios mora, oiga bien, aquí hay otra palabra. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, dentro de nosotros, nosotros no vamos a vivir según la carne. Amén. ¿Por qué? Gálatas capítulo 5, búsquelo rapidito. Y ya terminamos en esta noche. Gálatas 5, después de Corintios. Este versículo no lo tengo en la computadora ahorita. No lo puedo leer allí. Pero podemos desviarnos y leerlo. Gálatas 5:25. Gálatas 5:24. ¿Ya lo tiene? Lea, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si alguien es de Cristo, no reacciona a la carne. Porque está crucificado, su carne se murió y las pasiones se murieron. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted no puede decir yo vivo por el Espíritu y va a andar en la carne. Mentira. No nos hagamos vanagloriosos gritándonos a otro, envidiándonos a otro, en fin. Okay. Si vivimos por el Espíritu, vamos a andar también por el Espíritu. Si somos de Cristo, el que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones. Está muerto. Se murió. El diablo va a tratar de resucitar esa carne. Pero si el Espíritu de Dios está dentro de su corazón, de su vida, esa carne se murió. Se pudrió, murió. Por eso, si usted nota aquí, dice, mas ustedes no viven según la carne. ¿Por qué? Porque la carne al que está en Cristo fue crucificada. Y si usted te nota, hay una competencia. Allí en Gálatas dice que los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y se opone. Usted que responde a la carne, no va a responder al Espíritu. Usted que responde al Espíritu, la carne se muere. ¿Ok? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué vas a tener entonces dentro? Si no tengo el Espíritu de Cristo, ¿de qué voy a estar lleno? de carne. Y si estoy lleno de carne, no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, no soy de Cristo. El que es de Cristo no va a vivir conforme a la carne. La carne puede venir y entusiasmar un ratito, pero usted no se va a dejar. La va a reconocer porque el temor de Dios que está en usted lo va a apartar de la carne. Pero si Cristo está en vosotros, oiga bien, si Cristo está en vosotros, ¿cómo está Cristo en nosotros? Por su Espíritu. El cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si aquel que levantó de los muertos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga bien, leímos al principio que el que levantó de los muertos a Cristo es el mismo que nos levanta a nosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vive conforme a la carne, morirá. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. Oiga bien, si yo vivo conforme a la carne, testifico de que soy hombre muerto. Pero si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo vive en mí, amén, es el Espíritu Santo que va a destrozar la carne. La guerra la va a hacer Él. Porque mientras más lleno de su Espíritu estoy, menos fuerza tendrá la carne contra nosotros. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu de Dios, despídase. Aunque usted diga que es hijo, no lo es. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba Padre. En fin, yo creo que ya hablé demasiado, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Gracias damos al Señor. La pregunta que yo le voy a hacer a usted ahora es, todo el objetivo del discurso es este: usted y yo podemos ser fieles. De eso hemos estado hablando. Huya de la infidelidad. Podemos ser fieles. ¿Por qué podemos ser fieles? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dispuesto a nosotros. Porque el mismo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que nos levantará y nos ha levantado. A menos que usted no tenga el Espíritu Santo de Dios. Si usted anda en la carne, constantemente en la carne, usted anda en muerte. Pero si por el Espíritu hace morir a la carne, entonces ha pasado de muerte a vida. Voy a dejar en este lugar a la hermana Marta, que va a ser el llamado. Usted pónganse de pie. Gloria al Señor.